Para presentar al primer grupo de la tarde, noche acá desde Rivadavia 550, de la mano de Gao Sonidos, a través de Salta Cable Color por la frecuencia número 9 para los amigos de internet, de web stream y en YouTube como TV2 Salta y Eugenio Dichocho. Vamos a presentar por segunda vez en este programa, los hermanos Reinaga están con nosotros. Está Oscar, está Alberto, está Franco, está Marcelo y toda la banda. Lo presentamos en vivo por TV2 Salta en Movida Norteña TV. Esos son... ¡Los del Cerro! Un trato de quinterita presente, vamos a empezar con el show en vivo. Para todos ustedes, para toda la gente linda, viendo Canal 2, TV 2 en vivo. Comienza diversiones, comienza la fiesta con el show en vivo de Los del Cerro. Porque somos los del Cerro. Siente el pasito a toda la gente linda de Salta Capitales, a la gente linda de Guachipa, La Viña, Cornel Montes. Baila, baila, baila, baila. Las palmas arriba, la vida norteña. Vamos, genio de Chocho, la nueva del Lime, así es. Para vos, Alma y Martina también. Uy, uy. A toda la gente linda de Buenos Aires, Punta Alta, Villavanca. Para todo el sur, norte, este, oeste argentino. Baila, baila, baila, mi amor, baila. Tropical de amor. Sí, sí. Seguimos con las palmas arriba para toda la gente de la silla de la familia Reinaga. Arriba, arriba. Y esto sigue. Suena lo nuevo para toda la gente linda presente esta tarde. Porque somos los del Cerro. Para que lo bailes con mucho amor y cariño. Si te vas de mí con otro querer, si vas a dejarme, vete de una vez. Pero no te olvides que aquí yo estaré esperando. Y como dicen en sus casas, adiós, adiós, adiós, que te vaya bien. Amor, amor, que te agarro un color, que te panto un rayo, que te mate un tren. ¿Cómo? Adiós, adiós, adiós, que te vaya bien. Adiós, que te vaya bien. Amor, amor, que te agarro un perro, que te parto un rayo, que te mato un tren. Exoico. Adiós, adiós, adiós, que te vaya bien. Amor, amor, que te agarro un perro, que te parto un rayo, que te mato un tren. Y las palmas arriba, las palmas arriba. Quiero palmas, quiero palmas, quiero palmas, quiero palmas. A toda la gente linda del Valle de Lerma, los Valles de Calechaquí. A toda la gente linda, vive en vivo. Que te estás casando, tú no sabes dónde estoy sufriendo, y no te lo creo que ser. A la voz, amor. Cuéntame, la despedida para mí fue dura. Si la que te llevó a la luna y yo no supe qué decir. Para que baile, mi amor. Si te quedabas buscando por la calle gritando como un loco tomando. Uy, uy, uy. Estabas buscando por la calle gritando como un loco tomando. Y lo que no se lo sabe en esta tarde dice. Para toda la gente amiga, claro que sí. Se viene pequeña y frágil. Para toda la gente fiestera. Dedicado también para los amigos de la caldera. Vamos Campo Quijano, la familia Reinaga de la silleta. Sigue la manito bien arriba. Y sube la manito bien arriba. Y así seguimos, Alberto. Para vos, Orguera es pequeña y frágil. Ahí está, Martín. Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba de todos. Palmas, palmas, y las palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Y te lo canta Oscarcito Reinaga. Y se titula Pequeña y Frágil, mi amor. Saberé dónde estás y cómo estás. ¿Cómo? Quisiera. A la gente de familia Pelo de Villa Los Sauces presente. Quiero que te muevas, quiero que te muevas, que te muevas. especiales con mucho cariño. Exo. Y por toda la gente linda de Villa Los Sauces, la familia Pelo con mucho cariño, a la familia Reinaga de la Fichita, para que nos baile. Amor, amor. Y por todos los colegas músicos presentes esta tarde. Pausa, claro que sí. Ahí, queridos amigos de Los del Cerro, con nosotros por segunda vez en el programa. Le voy a pasar este para la entrevista, querido amigo Oscar. Bueno, estamos nuevamente junto a ustedes, junto a ustedes, acá en los estudios de TV2 Rivadavia 550. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Oscar? ¿Qué, la verdad, muy contento, Eugenio. No, la verdad, gracias a vos, la verdad, la invitación, a toda la gente que mira Movida Norteña. La verdad que es un programa que creció mucho. La verdad que ahora está muy bien reconocido a nivel provincia también. Bueno, sobre todo a la gente que nos sigue a través de la Movida Norteña, que pide nuestros temas, que baja también nuestros temas por vía Movida Norteña también. Así que agradecida, la verdad, de corazón a vos y a toda la producción. No, buenísimo que sigan apostando, que sigan eligiendo nuestro programa, nuestra productora Movida Norteña Producciones. Estamos trabajando desde hace bastante tiempo juntos, lo hablamos en la entrevista del año pasado. Así y es. Ustedes van en crecimiento, nosotros vamos creciendo y eso se lo debemos a la gente, que nos elige, nosotros ponemos lo nuestro, pero sin la gente esto no sería posible, Oscar, ¿no? La verdad que sí, es algo lindo porque la gente es la que pide, es la que hace que un grupo crezca. Y bueno, sobre todo a nosotros, que la verdad nos tocó un año muy lindo, un carnaval muy bueno, trabajando junto a la gente de La Caldera, Quijano, Cachi, La Silleta. Agradecer a toda la gente de La Silleta, agradecer a los amigos también de ahí de la delegación que miran la tele, a toda la gente de Campo Quijano, a la familia Pelo de Villa Los Sauces también, a todos en sí en general, a la familia Colque también de Campo Quijano, y bueno, sobre todo a la gente que nos sigue por vía Facebook, YouTube, y la gente que nos pide también los temas en la radio. Aléjese un poquito ahí de este querido micrófono, así lo podemos ver un poquito mejor nosotros. Véngase para acá, para este lado, ahí está. Ahora sí, eso es lo que me estaban apuntando los muchachos de ahí, porque la gente, y sobre todo las chicas, quieren ver su cara. No quieren ver el micrófono. No solo la mía, capaz que los músicos también, todos buenos músicos. Los muchachos, bueno. Hoy están todos los hermanos. ¿Verdad? La verdad que sí. O sea, estos hermanos Reinaga, había venido tu padre la vez anterior. Y ahora está Marcelo, que está por primera vez acá en el programa, la primera vez que viene Marcelo, ¿no? Así es, sí, la verdad que vinimos con la familia completa, también tenemos a nuestro chofer, Fernando, un integrante también de mi primo. También saludar al Héctor, también, ¿no? Otro músico también de los del Cerro. Saludar también a nuestros plomos, a nuestros queridos animadores, a Steven, ahí saludamos ahí de La Silleta, saludamos a toda la gente que nos mira, que nos sigue. Así que la verdad muy contento porque el programa así, ¿no? La verdad que lo que vinimos acá la pasamos de 10 y sobre todo cuando ahora estamos entre hermanos y la pasamos de lujo. Bueno, mientras vemos fotos vamos a hablar de eso, que es formar un grupo entre hermanos, la familia y lo musical. Vamos a ver algunas fotos de lo que es esta etapa 2016 de Los del Cerro. Bueno, trabajan junto a nosotros, junto a Movida Norteña Producciones, así que ahí estaban los números en pantalla. Vos después me vas a decir cuáles son Los del Cerro y también la gente que los quiera contratar a través de Movida Norteña, hemos trabajado en conjunto. Bueno, esa fue la primera vez que vinieron. Sí, fue el año pasado, ahí estamos, la verdad muy lindo. Eso fue en Rosario Lermo, una gira que tuvimos extensa, que tuvimos de Quijano, de Caldera, todo. Y bueno, terminaron Rosario ahí con, ahí está el guitarrista Héctor, saludamos. El muñeco, Liz. El muñeco. No Gallardo. Ah, ahí está con nuestra tía, mi tía Griselda, ahí fue en un evento ahí en Villa Los Sauces. Perfecto. Muy contento también. Nos están viendo en Villa Los Sauces, en un rato vamos a pasar una nota que hicimos en Villa Los Sauces. Con gente del centro vecinal que lo ven mucho en el barrio. Sí, ahí también estábamos buenos, ahí fue en La Caldera, ¿no? Ahí está con un amigo, el Torito Antonio, hizo el aguante ahí. Esto fue en Tradición Chaqueña, ahí con Willy Pino, lo haber trabajado mucho. Bien. La verdad, muy contento, porque la pasamos de 10 ahí, así que también un saludo enorme, era mi papá, el bajo. Padre. Así es, sí. El creador de creador de la banda. Sí, ahora está mirando la tele allá en la casa, así que le mando un saludo enorme para ella y para mi mamá también, mis hermanas. Franco, el timbaletero, ahí está, bueno, en Salteñito, ahí fue Salteñito, tuvimos 15 años en Cachi. Ahí tuvimos el Diablo. Yo veía en el Facebook que decías que la gente bailó mucho con ustedes. Sí, porque la verdad que fue un evento así, de Cachi le va muy lindo y la pasaba bien. El amigo Jaco de Seferino, gran amigo que lo ha confiado mucho en nosotros. Ahí fue más de tradición. Sí, Carpa Alegría, me acuerdo que estuvimos ahí. Ahí reventando todo lo que fue el carnaval. Esto fue en Quijano, cuando te digo en el entierro, claro. Exacto. Ya estábamos enterrando al Diablo, a la Máscara también estaba ese día. Estábamos todos ya vestidos de carnaval, había mucha gente. La verdad, muy lindo la pasamos. Eso fue en La Caldera también, en tierra de carnaval. Bien. Verdad, muy estamos recorriendo el carnaval. Sí, lo que fue mucho. El carnaval muchísimo, sí, la verdad. Y bueno, ahí están todos para sí, coronar eso esto. Fue, tuvimos que dar una fiesta Virgen Cupí en Rosario, así que la pasamos de 10. Buenísimo. Muy linda, una temporada muy linda, así que bueno. Ahora esta temporada vamos dedicando también a difundir material que vamos a salir muy pronto. Ajá. Y bueno, a trabajar también por los medios de comunicación, tenemos que estar presentes, así que... La verdad, Eugenio, muy bueno tu trabajo, te quiero felicitar a toda tu producción. La verdad que es muy lindo tener algo que te quede grabado, ¿no? También que se refleje mediante los medios de comunicación, que quede reflejado. Que pueden llevarse el video, las fotos, totalmente. Que las cosas se puedan viralizar, eso es lo muy importante. Lindo. Y es lo que tratamos de hacer de Movida Norteña. Nosotros, como decimos siempre, no decimos que somos programa número uno, ni el programa número dos, ni el tres, ni el diez, ni el veinte. Simplemente que hacemos algo diferente por los grupos porque ustedes son los que hacen el programa. Por eso estamos toda la semana difundiendo desde las redes sociales, desde los recitales en MP3, videos en MP4, el programa completo, la fotografía. Sin difusión, ustedes y nosotros no seríamos nadie. Por eso este trabajo va de lunes a lunes en Movida Norteña TV, Movida Norteña Producciones. Estamos en la última revista Música de mi Tierra. Hemos salido ahí, así que agradecemos a la gente que confía. Desde los difusores en Buenos Aires, hoy tuvimos a Lucho Rombolá con la columna de Cumbia de la Pura. Qué bueno. También, ahí, donde difundimos, donde estuviste presente, sí, en el momento que era FM La Tribu. Muy lindo, ¿no? ¿Eh? Sí, allá en la zona ahí de Buenos Aires, estaba muy lindo, Capital Federal, muy lindo. Estuvimos en Almagro, ahora están en lo que es el barrio de Congreso, en la zona de Balvanera, así que bueno, hay mucho para decir. Contame, antes de volver a la música y despedirlos, sí. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cómo los contactan a ustedes de las redes sociales y qué tienen preparado para más adelante ya más extenso, ¿no? Sí, la verdad que tenemos, bueno, la verdad, un proyecto muy lindo para este 2016. Bueno, lo primero que queremos es terminar el material discográfico. Ajá. Lanzamos ya un pequeño enganchadito que fue un poco en adelanto. La verdad que la pasamos de 10 y la gente nos pide todavía el enganchadito. Así que también con Pequeño y Frágil también trabajamos mucho. Y sí, tengo como proyecto también seguir viralizando lo que es la cumbia carpera. La cumbia silletana ahí para toda la gente de la silleta. Y otro también es de los proyectos que tenemos para este año. Bueno, ya finalizar también lo que son las contrataciones que tenemos también, uh-huh, con la gente del norte, la gente de Capital Federal. A la gente también saludar a la gente de Moldes, ¿sí? Próximamente vamos a estar en Moldes, uh-huh, ahí a la familia Paza y a la familia Gutiérrez. Así que muchísimas gracias a toda la gente que confía en lo del cerro. Bueno, también a Juancito Salvatierra del Pato, que estuvimos ahí festejando lo que fue el Año Nuevo. Me acuerdo, sí, estuve ahí un rato. Estuvimos ahí, ¿no? Navidad fue. Navidad y Año Nuevo estuvimos ahí. Yo estuve en Navidad, digamos. Ustedes estuvieron dos veces, yo estuve en Navidad. También ahí, Juancito, que confía también. Próximamente vamos a volver con todo. Así que a toda la gente que sigue confiando en el cerro. Y la verdad, muy contento con ellos, con mi hermano. Seguí viralizando. Ahora en mayo cumplimos ya nuestro 13 años, si me equivoco. Ajá. 13 años muchos cumplimos, años. Así que ya, ajá, vamos a estar festejando, dando avisos. Bien, bueno, está el amigo Alberto, está Marcelo, por primera vez, gracias chicos, también integran otras agrupaciones, estuviste con el Torito Antonio en su momento, Marcelo sigue con Ventura, ¿no? Sí. Con Ventura y sus Tropicales, van a estar en el Puma, sí, esta noche. Ahí está, ellos van a estar en el Puma, sí, y nosotros estamos regalando 5 entradas para Carpa, sí, el Puma esta noche, para que los puedan ver a nuestro amigo Marcelo también con Ventura y sus Tropicales esta noche. Bueno, Oscar, te agradezco y no será la última vez que vengan. Vamos así a seguir. Seguramente juntos. Vamos a estar en algún momento, obviamente, coordinando para otra actuación acá en Movida Norteña, presentando cuando finalicemos el material, vamos a venir a presentarlo acá. Exclusivo. De 10. Gracias, vamos, chicos. Grupo Los del Cerro en Facebook. Los pueden contratar a través de Movida Norteña Producciones en nuestra fanpage y las vías de comunicación. Y ahora sí, nos vamos a despedir a puro ritmo carpero con toda la música. Desde la silleta, desde el Valle del Arma, nos vamos a despedir de la mano de Gabo Sonidos. En YouTube, TV2 Salta, Eugenio de Chocho, Internet, Hugo Strini para Salta Cable Color. Acá, desde Rivadavia 550, se despiden Los del Cerro. Arriba los filtros, porque comienza la diversión y comienza el ritmo loco del show en vivo. En los del Cerro, a bailar mi amor. Y palmas. Y como dice. Gente linda de Villa Los Sauces, a toda la gente linda de Salta Capital, La Sillita, Campo Quijano, Rosario Minerva, Cerrillos, La Mercedes, El Carril, Chicuana, con el Botes, La Viña y Guachipa, y todos los valles galés aquí, y como suben los timbales, el Mago, el Maestro, Franquito Reinaga. de San Lorenzo, Las Costas, La Cantiga, Vaqueros, y toda la gente linda de Jujuy. Va llegando el cuartero con su ritmo caliente, traemos pa' gozar el ritmo de Vegas. Va llegando el cuartero con su ritmo caliente, traemos pa' gozar el ritmo de Vegas. Por eso yo te digo, bailemos chica, baile, porque ese nuevo ritmo a todo va a gozar. Por eso yo te digo, bailemos chica, baile, porque ese nuevo ritmo a todo va a gozar. Vamos, Steven. Eso. El diablo. El diablo. Del carnaval. Para que lo bailes, Daniela, Luli, Analia y Félix. Allá en la sillita. Y para todos los amigos músicos presentes esta tarde. Con mucho cariño. Y para todos nuestros amigos, con mucho cariño también, que nos siguen día a día. ¡Eso! Sigue la fiesta, sigue el sabor. Para todos los amigos fiesteros, para toda la gente que le gusta bailar, creo que sí, los becerros de la fiesta. Solo para nuestros vecinos filletanos, ¿eh? Que sigue la fiesta, que sigue el sabor para todos los amigos. Marcelito Reinaga, en la animación Alberto Reinaga, y quien les habla, Oscar Acordeón. Claro que sí, para todos ustedes, seguimos con más fiesta y como dice. ¡Ey! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta! Y para vos, Fernando, el loco de la ruta. Como dice, vamos. Y nos vamos para los vagos del casino. oficiales con mucho cariño. Y nos vamos, gente linda. Nos vamos. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. Los del Cerro. Gracias. Los del Cerro.